Y nuestro repaso a algunos de los puntos de interés de cara a esa crujía de Gamones, vamos a terminarlo precisamente donde terminan muchos vecinos de Ubrique, ¿no? El casco antiguo, la Plaza de la Verdura y sobre todo también, ¿no? Evidentemente, la calle Ronda es uno de los puntos por antonomasia, ¿no? Más característicos, más típicos de la crujía de Gamones. Allí se citan, podríamos decirlo así, ¿no? Entre comillas, pues muchos expertos, también podríamos llamarlo así, mucha gente con un gran bagaje en esto de explotar Gamones. Nosotros nos vamos a ir hasta la Asociación de Vecinos del Llano de la Calera, hasta la calle Ronda. Allí va a haber nuevamente, no una, va a haber dos candelas, una en la parte baja de la calle Ronda, pero nosotros nos vamos a ir a la parte alta de la calle Ronda, prácticamente ya metidos en la calera, para hablar con el presidente del colectivo de esta Asociación de Vecinos, con Iván Fuentes. Iván, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues día grande para la calle Ronda, para todos vosotros, ¿no? Esto de la crujía de Gamones. Tanto es así que me decía fuera de micro que la Asociación de Vecinos prácticamente nació, Iván, para mantener viva, ¿no?, esta tradición, ¿no? Correcto, sí. Esta asociación, una de las cosas principales que hicimos era hacer una asociación sin ánimo de lucro y para poder tener todos los requisitos que nos pedía el gobierno, bueno, el ayuntamiento, para poder tener esa celebración allá arriba en la calle, ya que tenemos de tanta tradición. Una fiesta que allí os gusta, ¿no?, a todos los vecinos, especialmente, bueno, digo. Para nosotros es lo más, vamos. A nosotros es una de las mejores fiestas que hay y la disfrutamos a lo más grande. Iván, te quiero... Sí, dime. Familia como la barriada, vamos. Claro. Y bueno, y vecinos, ¿no? Porque sí es verdad que a determinadas horas la calle Ronda es un hervidero de gente, ¿no, Iván? Sí, sí, esa es una candela de las que llegan hasta alta hora de la madrugada, aguantamos hasta que ya no la apagan, vamos. Y nos juntamos unos grupos grandes y, vamos, lo pasamos a lo grande. Y gente, Iván, y no nos lo va a negar nadie, gente que dice, este haz de Gamones lo voy a guardar para la calle Ronda. O sea, los mejores Gamones están guardados para determinadas candelas y la de la calle Ronda, la parte alta de la calle Ronda, es una de ellas, ¿no? Así es, se monta una competencia allí, se ponen todo, vamos... llega gente que explota Gamones, pero bueno, son grandes profesionales explotando Gamones y se reúnen todos allí y vamos, eso es uno para. Sin ninguna duda. Iván, ¿cómo está este año la cosa de Gamones? Por lo que tengo entendido, hay muchos. Este año yo creo que la gente no tendrá problema de Gamones, ¿no? Porque vaya por donde vaya, te encuentras Gamones. Este año que no coja Gamones es porque no quiere. Es decir, que Gamones hay por todos los lados. Y Gamones, bueno, es decir, que están verdes, que están en condiciones. Y pues ese no va a ser motivo este año, ¿vale? De que esté la cosa en casa de Gamones. O sea, que este año quien no explote Gamones, que no ponga esa excusa, así, ¿no? Que no pongan la excusa de que este año es que no he podido cogerlo, que es que no había, que es que he tenido que ir lejos a cogerlo. Este año y en cualquier lado. Iván, me decía una persona, luego fuera de micro te digo quién, pero tú la conoces muy bien, me decía, este año, los que otros años hemos cogido como los buenos, este año casi que los hemos desechado. Sí, así es. Este año puedes escoger, puedes seleccionar. Es decir, vas cogiendo y dices esto no, y vamos, para poder escoger lo que quieras. Y en tu caso particular, ¿cuándo los cogiste? Si es que lo has cogido ya, creo que sí, ¿no? Yo no lo he cogido todavía, lo estoy dejando reservando por ahí y luego voy seleccionando lo bueno. Ajá, vale, bueno. Iremos mañana nos juntamos un poco la familia y saldremos a ver qué cogemos por ahí. ¿Lejos o cerca, Iván? Y no te pregunto más. Este año, vamos, que aquí cerquita puedes coger cosas buenísimas. No hace falta irse como otros años, que no hemos desplazado muchos kilómetros para buscar algo que sea medio decente y que esté en condiciones. Bueno, pues eso lo vamos a descubrir, el resultado, el próximo sábado, como decimos, ¿no? En la parte alta de la calle Ronda, ya metidos en la calera. Iván, ¿qué tenéis previsto para este año? Ante todo, a decir que la calle Ronda se parte en dos candelas, ¿vale? Sí. Y las dos, al fin y al cabo, las solicita toda la misma asociación de vecinos, ¿vale? Uh-huh. Que es todo unificada. La solicitamos las dos, lo que pasa es que una responsabilidad la lleva la parte Ronda con la calle Villalengua y la otra la lleva la calle Ronda Alta, ¿vale? Sí. Pero al final conjunto es todo junto, ¿vale? Uh-huh. Y intentaremos algún año de intentar unificarlo todo y crearlo todo junto entre las dos candelas, ¿vale? Uh-huh. ¿Es objetivo de unificarlo, Iván? ¿Dónde se unificaría? ¿Cómo? Perdona. Digo que ¿dónde lo unificaría ahí? no sabemos todavía, estamos intentando a ver qué plantear y a ver cómo organizarlo. A ver, lo suyo es que no se pierda la tradición, que estén las dos candelas, pero si no, intentar generalizar una fiesta en común, ¿vale? Montar algo genérico para las dos candelas. Vale, te entiendo. Pues cuéntame un poquito, este año, ¿qué vaya a tener? Como decías, ¿no? Especificar que son dos candelas las que la Asociación de Vecinos Llano de la Calera ponéis en marcha, cuéntame. Correcto, por motivos, tú sabes, no vamos a poner decoración, ¿vale? Por una serie de motivos que surgieron. El año pasado entramos en el concurso de decoración y todavía estamos esperando el dinero, la verdad. Una serie de motivos que pasaron y todavía no tenemos dinero. Entonces hemos decidido este año no entrar en el concurso de decoración ni decorar la calle, ¿vale? ¿Qué más? La candela sigue haciendo igual todo, ¿vale? Lo único que tampoco vamos a tener barra. Han pedido unas exigencias que ahora mismo nosotros no hemos tenido tiempo para poder coger y llevar a cabo una barra. Así que hemos decidido de no cogerla y esperaremos que otro año esté puesto. Le disculpa por no poner, porque es verdad que el que sube allá arriba y pueda tomarse una cerveza fresca le gustaría a cualquiera, pero aparte del poco tiempo que hemos tenido, nos han pedido una documentación que no podíamos acceder a ella, ¿vale? Uh-huh. Al final, bueno, así. Sí, dime, Iván. Así que hemos decidido esto de que sea la candela normal, que cada uno se lleve su cervecita, que allí estará la casa del Pirri, que lo conoce todo el mundo, que tendrá su cervecita por allí, que al que lo conozca está seguro que no le cierran las puertas, y poco más a decirte. Uh-huh. Vamos a intentar de disfrutar ese día tan grande y a ver si el año que viene pues podemos conseguir muchísimas más cosas con el ayuntamiento. Claro, al final, Iván, vuestra asociación, una asociación pequeñita en el sentido de que no tenéis muchas actividades durante el año, de hecho, como bien decías, ¿no? Esta quizá es la principal y no disponéis de una estructura, unos fondos que os permitan pues sufragar estas actividades sin esa ayuda municipal, ¿no? Correcto. Nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, ¿vale? Nosotros no pagamos una mensualidad ni pagamos nada. Nosotros solamente queremos estar para la documentación esté todo correcto, si tenemos que hacer las solicitudes, si tenemos que... Para eso está realmente la asociación, para tener un poco de fuerza a la hora del ayuntamiento. Entonces, si nosotros tenemos que defender un dinero que de los vecinos, no podemos. Y no podemos tampoco permitirnos tener una cuenta bancaria para que nos hagan el ingreso de los 150 euros que dan para el adorno de la calle, y si no tenemos cuenta bancaria no nos dan el dinero, ¿vale? Uh-huh. Sí, que sea un poco el motivo de todo esto. Sí, porque nosotros después emitimos todas las facturas y todo eso, pero nos dijeron que no, que si no había una cuenta bancaria, que no nos hacen el ingreso de los 150 euros, incluso habernos llevado todo justificado, ¿vale? Sí. A nombre de la asociación digo que una cuenta a nombre de la asociación. Todo justificado y todo a nombre de la asociación, ¿vale? Claro que sí. Iván, a las 6 de la tarde, ¿está encendida la candela? Correcto, vamos a intentar de eso, que se encienda a las 6 de la tarde para que los niños empiecen a disfrutar, ¿vale? Y para que vaya haciendo una buena ascua y esté en plena... perfecta para cuando vayan llegando ya los más adultos y haya una ascua buena y esté la candela perfecta. ¿Y van a qué hora? Está la candela que tú dices, ¿ahora es cuando está buena? Cuando a la rescordad esté marcando que tú pongas ese gamón y sea, no hay que meterlo y a la nada ya esté el gamón preparado, listo y cuesta bien. Sí, pero sobre 9-10 de la noche va a estar bien la... Sí, a partir de esa hora ya estaremos allí funcionando a tope, yo siento, pero vamos a darle un poco de vidilla a los niños, que los niños vayan aprendiendo, que vaya saliendo una buena cantera ahí y que ellos vayan disfrutando también. Claro que sí. Como recordar que vais a mantener las dos candelas en las dos ubicaciones de siempre, ¿no? Correcto, son las dos ubicaciones de siempre. Este año, verdad, que no tenemos para hacer concurso. Pues este año hemos hecho unos concursitos, nos hemos aplicado un poquillo. Este año las circunstancias han hecho que no podamos tener trofeos, ¿vale? Uh-huh. Pero bueno, esto no quiere decir que otro año se vaya a hacer, ¿vale? Entonces vamos a intentar retomarlo todo otra vez de nuevo. Las circunstancias han sido así y no se ha podido hacer. Uh-huh. pues la calle Ronda, ¿no? Que va a disponer de esas dos candelas y sobre todo con ese, bueno, este año podríamos llamar Iván de transición y con la esperanza de que el año que viene, pues bueno, ese evento que queréis hacer de manera conjunta, las dos candelas y bueno, pues retomar ciertas actividades que en esta ocasión, por esos diferentes motivos, pues no puede ser, ¿no? Con esa esperanza nos quedamos, ¿no, Iván? Correcto, así es. Pues yo voy a intentar que esto no se pierda, vamos. Claro que sí. Iván Fuentes, presidente de la Asociación de Vecinos Llano de la Calera, muchísimas gracias por estar con nosotros, que vaya bien. Venga, gracias a ustedes, que sea un día impresionante y que lo disfrutéis lo más grande, ¿vale?